Hurricane, the best of the night, 8 ball, high fidelity, and the great style. Y seguimos con ustedes. You know what I say? Muévete, que la fiesta comenzó. Bola 8 otra vez, siguiendo y rompiendo todo. Prepárense mi gente latina, que esto aquí se va a reventar. Párate de la silla y venite aquí a gozar. Párate, muévete, párate. Let's chill.